Bien, cuando son exactamente las 8:27 minutos, queremos darle nuevamente la bienvenida al doctor Joel Hernández. Joel Hernández está con nosotros acá, hoy es Viernes Estelar. Hemos decidido que los viernes se lo dedicamos a un artista nacional, y si es en regional, pues que lo tenemos más cerca, pues mucho mejor. Y vamos a conversar con él acerca de su, vamos a decir que es la más reciente, porque es la que has hecho, ¿no? Desde el 2017, Bajo el Cielo de abril. Esta entrevista va a ser a nombre de Vensuagro, venezolana de suministros del agro, importadora y distribución de maquinarias y repuestos para equipos agrícolas e industriales, especialistas en Ford y New Holland, en la Avenida Los Pioneros, en el edificio Iácono, frente a ANCA. Llame al 0255-622-9587 y al 0412-250-0298 o al 0424-307-6692. En Araure, Portuguesa, Vensuagro, importación y distribución de maquinarias y repuestos para equipos agrícolas e industriales. Le hacemos la salvedad, ya que Vensuagro inicia con nosotros esta semana el patrocinio del espacio Visión Agropecuaria y de la programación normal. Joel Hernández está considerado como uno de los más destacados y prolíferos compositores de la música nativista del llano, quien en sus canciones canta a los íconos de la llanura, tales como el caballo, la vaca, el sombrero, la cobija, el cuchillo, la soga, el cacho de beber y a la mujer de la inmensa tierra llana. Él es nativo de aquí, de Araure, estado Portuguesa, vecino. Nació un 15 de febrero de 1947. Quiere decir que ya está por la séptima década. Yes. Y en el seno de la familia Hernández Pérez, constituida padres, hijos, en su mayoría son músicos y poetas, como efecto y reflejo del vivir generacional de sus ancestros de origen llanero. Su progenitor, José Gregorio Hernández Molina, de origen larense, en lo que se refiere a su madre, Ramona Pérez de Hernández, es nativa, o era, del Tocuyo, estado Lara, cuya musical y tradicional golpe tocuyano y el folclórico tamunangue, pues lo lleva en la sangre. Joel Hernández con nosotros aquí en Visión Agropecuaria Radio. Buenos días, Joel. Bueno, muy buenos días. Mi primer saludo para ti, Esteban, para el amigo asistente técnico y para tu asistente atentísima, Raiza, ¿no? Claro, claro. Raiza que sí. Terán Espinete. Y colega, que es abogado. Y colega también. Abogada, una gentil dama. Y mi saludo para tu audiencia, que sé que es muy numerosa aquí en Portuguesa y en otras regiones del país. Bueno, y en Latinoamérica, porque tienes una página que te hace llegar a toda Latinoamérica y al mundo. Sí, gracias. Mi saludo para todos. Gracias, gracias, Joel. Gracias a ti por estar aquí. Es un honor para nosotros tenerte acá. Joel lleva más de 50 años dedicado con fervor, pues, y entusiasmo a la investigación de la cultura popular. Dice una biografía, ¿no?, que nos pasa nuestra productora, que es producto de la unión de dos grandes culturas venezolanas, como la llanera en cuanto al padre y la larense en lo que se refiere a su madre. Hablar de Joel Hernández es hablar de la música nativista del llano. Este concepto de la música nativista, ¿de dónde viene? Tú sabes que el nativismo fue un movimiento literario que surgió en Venezuela gracias a la idea y a la iniciativa de aquel gran poeta caraqueño que fue Andrés Bello. En alocución a la poesía, uno de sus grandes poemas, él se refiere a sus colegas literatos de Venezuela y de América y les dice algo parecido a que ya es tiempo de que los americanos nos apartemos de la influencia que la literatura europea ejerce en el Nuevo Mundo, ¿no? Y que es tiempo de cantarle a través de la poesía a tantas cosas bellas y hermosas que Dios puso en este mágico mundo, en el nuevo continente, pues, que se llama América, ¿no? Entonces, eso dio nacimiento a ese movimiento literario conocido con el nombre de nativismo. Y en el campo de la música popular de Venezuela, el más alto representativo de la música nativista de nuestros llanos es aquel poeta calaboceño Francisco Lazo Martí, que creó el famoso canto de la silva criolla. Y en lo más estrictamente regional de nuestro llano es el barinés Alberto Arbelo Torrealba, uno de los grandes representantes, uno de los grandes creadores de bellos cantos, que es el autor de Cantas, Florentino y el Diablo y muchas otras obras de especial interés para la literatura venezolana. Ya, conversamos con Joel Hernández, lleva más de 50 años, decimos, con fervor y entusiasmo la investigación de la cultura popular del llano, la composición de la música autóctona. ¿Quién no ha escuchado este apodo que tiene él, como es el viejo soguero, la fundadora, sombrero, la cobija? Y últimamente pues ha sonado con un grupo de guitarras, se llama el Trío Cristal. Pero antes de que hablemos y lleguemos al Trío Cristal, queremos hablar un poquito de esos éxitos tuyos que en voces de otros cantantes, intérpretes, han sonado a nivel nacional e internacional, como por ejemplo La Fundadora. Sí, mira, yo quiero, antes de darte respuesta a lo que me estás preguntando, decirte que yo empecé desde niño a cantar en mi escuela, en los actos culturales, ¿no? Me acompañaba un condiscípulo de Araure, Rogelio Trocones Padilla, y cantábamos en los actos culturales, no solamente en la Escuela General Páez, donde cursé la educación primaria, sino incluso en el Liceo José Antonio Páez, ¿no? Y fueron muchas las serenatas que di a mis condiscípulas cuando era joven, de Araure y de Acarigua, acompañado por un araureño de nombre Castro Rodríguez, el Chicho Rodríguez, que era quien me acompañaba en el cuadro. Pero mi primera incursión en el canto profesional fue a mi edad de 20 años, en 1967. Yo tuve la oportunidad de hacer dos discos de 45 revoluciones por minuto con el más grande cantor de los llanos. ¿De estos pequeños? ¿De los que eran pequeños? Sí, los que eran pequeños, que se sonaban en las rocolas de los botiquines y de los bares, ¿no? Con el más grande cantor del siglo XX que tuvo el llano venezolano, que fue el calaboceño Ángel Custodio Loyola. Yo lo conocí aquí en Acarigua, ¿no?, en la casa de un amigo llamado Ricardo Colmenares. Y grabamos en Caracas dos discos. Con Loyola hice un contrapunteo que se tituló Recorriendo a Portuguesa. La letra era de la autoría del poeta nativista piriteño Adelisoto Valera. Y hice, recordado. Sí, muy recordado, muy conocido. Y grabé un gabán de la letra de Rigoberto Ramírez, llamado El Gabán Viejo, y un pasaje romántico titulado Promesa de Amor, que la letra era de Ricardo Colmenares y la música era del arpista de los guariqueños, de Ángel Custodio Loyola. Ahí me inicié a los 20 años. Y como lo dice la biografía, bueno, me dediqué a la investigación de la cultura popular del llano. Y en esa búsqueda, en ese hurgar en la memoria colectiva de nuestro pueblo, me tropecé y me encontré con diversas y distintas tradiciones, costumbres, vivencias, faenas pastoriles, modos y usos de la idiosincrasia del pueblo llanero, a las cuales les di letra poética, les di música y las convertí en canciones, como Viejo Soguero, como la Fundadora. Y sobre todo, con relación a la canción que me formulaste, la pregunta, que es cuál, que no la recuerdo. La Fundadora. Que es La Fundadora. Bueno, fíjate que cuando yo compongo... Hay una historia, ¿no? Muy bonita. Mira, cuando yo compongo La Fundadora, ya han transcurrido 29 años, contados a partir de 1951, que fue cuando en Caracas se grabó el primer disco de música nativista del llano por el cantor al cual me refería anteriormente, Ángel Custodio Loyola, acompañado por el maestro Juan Vicente Torrealba y sus torrealberos, ¿me entiendes tú? Pero hasta el momento en que yo creé La Fundadora, ningún creador, ningún músico, ningún cantor de los llanos se le había ocurrido hacerle una canción a una vaca que está todos los días en la actividad de la vida llanera en Venezuela, ¿no? Porque la vaca es la que genera los partos de hembras y de machos, y es la que hace que la hacienda ganadera crezca en todo fundo y en todo hato. Pero en esa canción... El capital principal. Sí, pues. Sin duda. En esa canción yo vertí hermosos recuerdos que sembré en mi vida durante mi niñez y mi juventud. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de una familia donde la madre viene del Tocuyo, de origen campesino, mi madre Ramona Pérez, y mi padre llanero de Portuguesa, José Gregorio Hernández. Pero su familia era una familia dedicada a la actividad pastoril de la cría de ganado. Lo criaban aquí en Araure, hacia el oeste de la ciudad, en una legua de terreno que en aquel entonces, cuando yo era un niño, se llamó esa legua de terreno los potreros comunales de Araure. Ahí tenían todos los pequeños criadores de Araure sus vacas. Y mi abuela tenía un rebaño como de 200 reses. Mi abuela se llamaba Benigna Molina de Hernández. Fue quien a mi edad de 8 años me regaló una primera mauta de su cría de color mora. Me dijo: Joel, esa mauta va a ser tuya, y como va a ser tuya se va a llamar la Joelera. Después yo tuve la oportunidad de ser sorprendido por mi abuela, quien de repente me llamó. ¿Tu casa se llama así? No, mi casa no se llama la Joelera, se llama Macemadoro, la casa materna. Ah, la casa materna. Sí. ¿Pero eso, la de Araure? ¿La que está detrás de la alcaldía? Se llama Macemadoro, que son las primeras dos letras del nombre de mis hermanas, Marixa, Zenaida, Marta, Rosa y Dorlixa, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? Somos 10 hermanos, 5 hembras y 5 varones. Entonces te decía que mi abuela me sorprendía agradablemente porque me mandaba a llamar. Me decía: mira, Joel, toma estos 200 bolívares, te vendí un becerro de la Joelera. Lo vendí por 220, pero te doy 200 a ti porque eres el dueño de la vaca, y los otros 20 se los pagué a Lorenzo Ruiz, que fue el hombre que enlazó el maute en la sabana, ¿no? Entonces todo eso lo recuerdo yo de mi abuela. La recuerdo en su vaquera, a la cual yo la acompañaba a veces. Nos daba a beber la última leche de la vaca, que se llama la postrera, en un vasito de plata que ella siempre cargaba consigo, ¿no? Y sembró en mí muchos afectos y muchos hábitos y muchos ánimos para la cría del ganado vacuno. Entonces, todo ese recuerdo de mi abuela yo lo vierto en la canción, sobre todo el nombre de la mauta que ella me regaló, que era de color mora. Esa mora era la fundadora. Esa era la fundadora. Y escuchemos la fundadora con Joel Hernández. Vaquiana de los potreros y es gran salera. Conoce su comedero, yo la llamo con la canoa y ella come sal en mi mano. No la moleste, déjela quieta, déjela porque quieta. Porque viene en el segundo disco, que ya lo tengo grabado. Déjela que venga sola. Sí. Que ella es vaquiana de los potreros y es gran salera. Tres meses. Ya tengo grabado todo. Sí, lo que me falta es el diseño de la carátula y la impresión en los discos vírgenes del texto musical. El segundo disco se va a llamar Cantares. Es puro cacho, dice el vecino de Atocarra. Que es puro rabo. El mismo trío y a tres voces: primera, segunda y tercera voz. Y ahora usted, viejo Melesio, me aconseja. Sí, cómo no. Bueno, sí, lo tengo guardado allá. Sé que usted y la tripulación tienen apartado. No sabía. Pero usted sabe que soy llanero de corazón. Y también sabe que yo no vendo mi condición. Magnífico. Por eso, archivo extraordinario. Viejo Melesio, preste atención. Magnífico. Una riqueza musical hay ahí. Con buen oído, historia. Mi explicación. Sí. Ese que usted y la tripulación tienen apartado. Pero usted sabe que soy llanero de corazón. Y también sabe que yo no vendo mi condición. Por eso entonces, viejo Melesio, preste atención. Para que escuche con buen oído mi explicación. Bien, la voz de Joé, de Janet Osal, interpretando el tema La Fundadora, de nuestro invitado de hoy en Viernes Estelar, como homenaje al artista nacional Joel Hernández, el cronista de el nativismo venezolano convertido en poesía y canción. Joel, nos decía que esta canción tiene prácticamente las raíces familiares, las costumbres de la actividad agropecuaria de tu abuela y de tu gente de esta zona, pues, como era en Araure. Los potreros comunales de Araure. Hay otras canciones que tienen que ver, pues, como te nombran a ti, el viejo soguero, inspirada a una musa y exalta al picador de sogas, al noble caballo, compañero del peón de sabana, con soga de 20 brazadas, arrebateada a la cola de su solípedo. ¿De dónde viene el viejo soguero? Bueno, tú sabes que cuando yo hice esa canción, me propuse algunas ideas, ¿no? Una era la de procurar eternizar para siempre, sempiternamente, el gran amor que el hombre universal y el llanero siempre ha sentido por el caballo. Porque desde que ese animal apareció y está pisando el suelo del planeta Tierra, siempre ha estado al lado del hombre, acompañándolo en su accionar civilizatorio, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, ¿no? Y resulta que el caballo en el llano nuestro se aclimató, a él lo trajeron de España los conquistadores españoles, ¿no? Se aclimató en nuestros llanos y el llanero aprendió a amarlo intensamente, lo aprendió a domar, aprendió a cabalgar sobre él y aprendió a que extrayendo una soga del cuero de un toro convertida en soga, la arrebataba a la cola de su caballo y sobre ese caballo el llanero capturaba a lazo al bravío toro o al bravío cimarrón, ¿no? Y resulta, hermano, que en la cultura del pueblo llanero el caballo ocupa el mayor sitial. En la cúspide de la pirámide de los valores del llano, ese hombre de la llanura tiene al caballo. Y hay una copla del cantar sabanero que dice: mi mujer y mi caballo se me murieron a un tiempo. Mi mujer, Dios la perdone, mi caballo es lo que siente. Dice un gran folclorista caraqueño, que es Aristides Roja, que esa copla no nació en los llanos de Venezuela, que esa copla vino con los españoles desde España, pero que se amoldó tanto a la mentalidad y a la personalidad del llanero que éste la hizo suya y la convirtió en una copla de su cancionero regional, ¿no? Entonces, con esa canción, yo creo que cumplí con el cometido que me propuse de eternizar el caballo en la memoria del hombre universal y en la memoria del hombre del llano, porque cuando el caballo se le muere al llanero, bien sea porque lo corneó un toro, porque lo mordió una culebra matacaballo o lo mató un cólico, el llanero siente y llora la muerte de su caballo como si se tratara de la muerte de alguno de los miembros de su núcleo familiar. No lo deja expuesto en la sabana a la acción de los animales carroñeros, sino que en un punto alto de la sabana, que en el llano se llama banco porque es alto, cava una tumba y ahí entierra y sepulta a su caballo. Y de cuando en cuando va a pasar nuevamente por ese lugar de la sepultura a recordar con ese caballo las hazañas y las proezas ganaderas que cumplió en lomos del mismo. Ese es el viejo soguero. Pique el cuero del toro sarto cacho, el que me mató el caballo. Mi caballo, cabos negros, cuando cogía cachilapos en sabana abierta la luz de la luna de enero. Caballo, como el mío no había nacido. y él conmigo caballo. El toro no me dio tiempo de anudar el cabo soga. Por eso siento y lamento, caballo, que estés retozando en sabana del cielo. Bien, conversando con nuestro compositor, autor, que en su labor de creación musical actúa y se comporta como un poeta y un músico de sublime inspiración, motivado por el sentimiento del amor, pues, que vierte en sus canciones. Un tema, Joel, Deja que te ame en silencio, una exquisita composición de naturaleza romántica, en el cual él expresa que la noche fue creada para que el viento gire y las estrellas regalen su brillo. Sí, yo comento con cierta frecuencia, Esteban, que mientras el hombre esté pisando este hábitat natural que es el planeta Tierra, tengo entendido que hasta ahora el único planeta donde habitado, se ha hecho posible el hábitat de humanos es la Tierra. Siempre el creador, el poeta, tendrá que cantarle al amor, porque es el más grande sentimiento que alberga en su interior y en su pecho el ser humano, ¿no? Y además del amor, también al desamor, que es ese despecho en que a veces el hombre cae o la mujer cae porque por algún motivo se rompió el amor que vinculaba a la pareja amorosamente. Entonces compuse ese tema dedicado al amor. Por cierto que quizás el más destacado de mis intérpretes, que es Freddy Salcedo, un exquisito tenor portugueseño. Pienso que después de Sadel, después de Alfredo Sadel, el tenor de Venezuela, que estuvo popularmente cantando a la música venezolana, el segundo que prestó su voz al arpa para cantarle a su llano y a su tierra fue Freddy Salcedo, ¿no? Uno de los pocos temas que yo personalmente no se lo entregué a Freddy para que lo grabara es este de Deja que te ame en silencio. Él lo aprendió parrandeando con mi hermano Héctor Hernández y con mi hermano Juan Carlos Hernández, dando serenata en Araúria, Carigua, cuando yo lo había creado y lo tenía inédito, ¿no? Le gustó tanto el tema que sin hablar conmigo se lo aprendió en las parrandas y en la serenata que daba a las damas de Araúria, Carigua con mis hermanos y lo grabó. Me sorprendió gratamente porque Freddy siempre tuvo el acierto y el tino de captar mis canciones, de cantar mis canciones tal como yo las compuse, tal como yo las creé, sin agregarle ni quitarle ni una coma, ni un punto, ni una metáfora, ni un acento. Y así lo logró con este tema que yo titulé Deja que te ame en silencio. Es una canción donde el hombre que habla en primera persona, en una noche de amor, que como dice, como tú lo dijiste ahí al leer parte de la biografía, el amor se hizo para la noche, para que los astros brillen allá en el cielo y aquí abajo el amor se vaya por donde tenga que irse, ¿no? Sin necesidad de muchas palabras para no estar perdiendo tiempo, sino dedicarse por entero al cultivo del amor. Luna que sobre sus alas rubias se había llevado mis sueños. Ven que mi lecho está tibio, deja que afuera la brisa ronde dulcemente y gima mientras te beso, amor mío. Deja que las horas pasen, deja que te ame en silencio, deja que este amor sediento ahora se embriague y se sacie. Susúrrame y no me hables, porque me abraza tu aliento. Deja que la noche corra, que corra el compás del tiempo. Deja y olvídalo todo, amor, mientras yo te beso. Bandoleros pensamientos pueblan tu mente de duda. Deja que la calma acuda a llenar este momento. Deja que de besos cubra tu voz, tu boca y tu cuerpo. Ya sonrojó los rosales, que el cántaro volvió al río y a los frescos manantiales. Que al ocaso muere el día y al amanecer la noche, y pinta azules retoques el mar en la lejanía. Deja que las horas pasen, deja que te ame en silencio. Deja que este amor sediento ahora se embriague y se sacie. Susúrrame y no me hables, porque me abraza tu aliento. Deja que la noche corra, que corra el compás del tiempo. Deja y olvídalo todo, amor, mientras yo te beso. Bandoleros pensamientos pueblan tu mente de duda. Deja que la calma acuda a llenar este momento. Deja que de besos cubra tu voz, tu boca y tu cuerpo. Deja que la noche corra, que corra el compás. Bien, deja que te ame en silencio, en la voz de su autor, Joel Hernández. Ahora queremos, sí, que nos cuentes un poquito de este trabajo. No es reciente, pero es el más fresco, y otro que está ya en camino, Bajo el cielo de abril, con el trío Cristal de Boconó. Sí, ese fue un trabajo que yo hice con ese trío, que me parece magnífico, hermosísimo el trío. Ellos tienen un magistral manejo de la guitarra española, que es un instrumento tan nuestro como el resto de los instrumentos de cuerda, el arpa, la bandola. Todos ellos vinieron allende del mar con los españoles a América y a Venezuela, ¿no? Entonces, mis canciones, que el público está acostumbrado a oírlos con arpa, se me ocurrió pues la idea de ejecutarlas y de interpretarlas acompañada por este trío. Yo hago la primera voz, y la segunda y la tercera voz me la hacen los integrantes del trío, que son Antonio Moreno, el director del grupo Cristal, y el amigo Urbina, Gustavito Urbina, que es el requintista, ¿no? Entonces llevamos esos temas al acetato. Yo hago la primera voz, ellos me hacen la segunda y la tercera, y logramos un trabajo distinto al que la gente está acostumbrado a escuchar de mis canciones, que siempre interpretada con el arpa llanera, ¿no? Entonces así surgió este disco, y así va a surgir, como tú lo dijiste anteriormente, otro que también grabé con el trío Cristal, y que dentro de algunos 3 meses debe estar saliendo al aire y al público, y que se va a llamar Cantares, que por cierto viene encabezado por otro de mis temas emblemáticos, que es La Fundadora, ¿no? No quise agotar el primer tema con los dos temas más emblemáticos de mi creación, que son La Fundadora y Viejo Soguero, y reservé La Fundadora para ese próximo disco que va a surgir aquí. ¿Y qué otros temas tiene el próximo disco? Bueno, tiene algunos temas inéditos, varios temas inéditos que van a estar en la canción, ¿no? De los cuales hay uno Amigo, titulado Amigo, y muchos otros temas, 11 más que van a venir en el disco, que se llamará Cantares, también con las guitarras del trío Cristal. Bien, quisiéramos tener más tiempo, porque la exquisita conversación, la información que tú manejas y el increíble ser que eres nos obligaría a conversar más adelante, y vamos a decir, concretar esta entrevista en una nueva oportunidad. Sin embargo, para finalizar por el día de hoy, hablamos del tema Araguaney, que exalta el canto poético y musical al árbol nacional de Venezuela, con cuya hermosa y veranera floración Joel entendió por qué fue designado como el árbol de nuestro país, Araguaney. Sí, sí, te comento algo. Sí, claro que sí. Bueno, tú lo has dicho y es así. Yo me considero como un cronista musical del llano venezolano. No solamente le canto al llano antiguo, sino que también le canto al llano moderno y a todas sus costumbres, a todas sus vivencias y a todas sus tradiciones, ¿no? Y Araguaney, como lo has dicho, es el árbol nacional de este país. Así fue decretado durante el régimen de el coronel Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Y es una canción que yo la compuse porque en una oportunidad en que ejercí mucho derecho agrario en Portuguesa, viajaba de Araure a Guanare en el mes de marzo por la vieja carretera que unía a Araure a Carigua con Guanare, y después de que pasé el puente sobre el río Morador, en las tierras del fundo llamado La Productora, estaban los araguaneyes encendidos con su floración amarilla, y me impactaron tanto que me detuve, me orillé y me quedé como 15 minutos contemplando y observando el contraste entre la vegetación con esas lámparas amarillas de los araguaneyes y el suelo cubierto de un hollín negro, porque era el mes de marzo y hacía pocos días había pasado la candela sabanera por allí, ¿no? Me impresionó tanto que en la tarde, cuando regresé a casa, me senté, escribí una letra referida al araguaney y le puse música. Y allí vertí muchos recuerdos de mi juventud. Uno, el de una hermosa joven, cuando yo era un muchacho de 12 o 14 años, de una hermosa joven araureña de la familia Soto, que en la semana de fiestas en honor a la Virgen del Pilar, que es la patrona espiritual de los araureños, la vi una noche con un grupo de amigas recorriendo la acera exterior de la Plaza Bolívar con un vestido amarillo, con su cabellera amarilla, riendo gustosamente, y la metí con ese recuerdo que de ella tenía en la canción. Porque en fin de cuentas, Araguaney no es otra cosa que una canción al árbol nacional de nuestro país, pero donde yo comparo los atributos encantadores de su floración con la belleza de la mujer del llano y los encantos de la mujer venezolana. Qué hermoso. Araguaney. Para pintar el rostro de mi suelo, el esplendor del rubio sol llanero, Araguaney, se plasma entre tus ramas cuando en verano tus flores se desgranan para pintar el rostro de mi suelo. Mes de marzo de tu lindo contraste, Araguaney, con la sabana. Mes de marzo cuando yo la vi, Araguaney, en su ventana. Araguaney, el brillo de su pelo. Araguaney, plumaje de turpiales, color del traje con que mi amor cubre su bello cuerpo. Mes de marzo de tu lindo contraste, Araguaney, con la sabana. Mes de marzo cuando yo la vi, Araguaney, en su ventana. Araguaney, el brillo de su pelo. Araguaney, plumaje de turpiales, color del traje con que mi amor cubre su bello cuerpo. Me cuando broten tus flores. Por eso espero con vivas emociones que luzcas pronto tu nueva floración. Me prometió darme su tierno amor, Araguaney, cuando broten tus flores. Por eso espero con vivas emociones que luzcas pronto tu nueva floración. Desde marzo de tu lindo contraste, Araguaney, con la sabana. Mes de marzo, cuando ella vendrá, Araguaney, mi dulce amada. Araguaney, es que te quiero tanto, Araguaney, como la quiero a ella, porque tú tienes su mismo encanto de eterna primavera. Mes de marzo. El tema Araguaney, compuesto por Joel Hernández, acompañado con el trío Cristal, excelentes guitarristas, integrantes todos de la hermosa población de Boconó. Y terminamos conversando con Joel, pues, de este disco, con sus canciones, Viejo Soguero, La Fundadora, Llamarada, Bajo el Cielo de Abril, y algunos inéditos, como él mismo dice, La Riada y Tonada de Cacho y Muela. Para terminar, ¿qué es esto de Cacho y Muela? Tú sabes que en el llano el hombre caza a la res bravía con el lazo. Hay diferentes lazos que emplea el llanero, ¿no? Pero el lazo propio de un enlazador experto se llama de media cabeza, de cacho y quijada, pero en portuguesa le dan la denominación especial de cacho y muela. Es un lazo que no molesta a la res, no lo asfixia, porque le cae al animal en medio de la cornamenta, le agarra un cacho y le agarra la quijada. ¿Entiendes tú? Entonces, el ganado se domina fundamentalmente en las faenas pastoriles por la cabeza, ¿me entiendes tú? Entonces, a ese lazo yo le compuse esta tonada porque soy un enamorado de todos los géneros de la música del llano, que es el joropo, que es el pasaje y es la tonada. Pero fundamentalmente soy un enamorado de la tonada, porque la tonada es un canto de trabajo. En esta llanura, sí, el ordeñador la canta el encaminador de ganado cuando no había vehículo de motor de gasolina en Venezuela, y se traían a uña de caballo desde Apure hasta el Distrito Federal. A uña de caballo, arriado, sí. Fíjate que cuando Páez hizo el viaje que salió el 10 de mayo de Achagua para la batalla definitiva, que fue la de Carabobo, el 24 de junio de 1821. No solamente salió con su infantería y con sus llaneros de a caballo, sino que salió con 4.000 novillos arreados para el consumo de su tropa y la de Bolívar, que lo estaba esperando allí en San Carlos, para irse luego a la batalla definitiva en el campo inmortal de Carabobo. 4.000 novillos arreados traía el general Páez en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, ese lazo, hermano, es un lazo de enlazador experto. Y agradezco mucho, y tengo que mencionar aquí a Simón Díaz, quien tuvo el tino de grabar para siempre la tonada, ese canto del ordeñador, ese canto del arreador de ganado, ese canto de cuando en la noche una pareja de hombres de a caballo vela al ganado encerrado en el corral, porque cualquier cosa puede originar un barajuste del ganado, rompe el corral de madera y se escapa, ¿me entiendes tú? Entonces compuse esta tonada que se llama Tonada de Cacho y Muela, donde al final le doy un giro romántico y de alguna manera termina la canción en el sabor de la relación amorosa de una pareja conformada por el hombre y por la mujer. Se me regaron los toros como fruta de maraca. Ahora majadean las vacas por este ya no tan solo, le buscaré el acomodo para mi soca araguata. Sueña enlazar a un barroso en la mata de la palma. Es un lance peligroso porque tramolea y reclama encarzar con tino y calma el lazo a un toro mañoso. Engarzar con tino y calma el lazo a un toro mañoso. Y se quedó la sabana oyendo poquito a poco de los Cristo, pues la canta con su porfien alboroto. De pronto cantó el conoto, más después la guacharaca. Yo canto lo que conozco, mi tonada es un tesoro. Y apoyen en la camasa flor de arauca y botón de oro. Y se quedó la sabana oyendo poquito a poco de los Cristo, pues la canta con su porfien alboroto. De pronto cantó el conoto, más después la guacharaca. Yo canto lo que conozco, mi tonada es un tesoro. Y apoyen en la camasa flor de arauca y botón de oro. Cacho y muela precioso pegó Juan en la enlazada. Tonada de Cacho y Muela, bueno, de la voz de su autor, su compositor Joel Hernández, que nos trae este trabajo y parte pues de su historia. Esperamos escuchar pronto, entonces, más o menos 3 meses. Más o menos, calculo yo, unos 3 meses. La nueva labor musical. Bueno, para despedirnos el día de hoy, muy complacidos pues por la presencia de Joel acá en Visión Agropecuaria Radio. Todos los viernes pues tendremos un artista y queríamos comenzar pues con alguien de la talla de él. Joel, gracias por estar con nosotros. Siempre tendremos presente pues toda tu producción musical y haremos lo posible porque, como en esta emisora, además de dirigir la información hacia el sector eje de la economía de este estado y otros 17, es para nosotros un placer reproducir pues la música venezolana y que tenga el lugar y el valor en que pertenece en estos tiempos tan convulsos, tan problemáticos y con tanta pérdida de valores, y que la música venezolana pues trae eso, básicamente la impresión y el enseñar pues el valor del productor agropecuario, del campesino, de la gente que produce los alimentos en Venezuela y que para nosotros es parte de nuestra vida hoy en día. Bueno, yo finalmente te agradezco, Esteban, la invitación para este programa, lo agradezco infinitamente, y por supuesto te agradezco la posibilidad que al dejarte ya en tu parrillera el disco de Bajo el Cielo de Abril con 11 temas, le puedas dar una ayuda en el sentido de la promoción del trabajo correspondiente, ¿no? Así pues que mil gracias por tu invitación, y tendremos la oportunidad más adelante de asistir a otros programas en las horas de espacio que tengas para la música nativista de los llanos de Venezuela. Bien, Joel Hernández, un artículo que no le falta al obrero del campo, al productor, aunque usa mucho, el agricultor usa mucha gorra, pero el sombrero es importante. Vamos a finalizar con este tema y ¿qué es para ti el sombrero? Mira, tú sabes que como yo, tema musical y la inspiración. Mira, yo tuve un tío paterno llamado Armando Hernández Molina, que exactamente en una vieja casona colonial ubicada al frente del inmueble donde mi papá tuvo su pulpería, tenía una tienda, mi tío Armando, y vendía sombreros de toda marca. Mira, vendía el Borsalino, vendía el Caballero, vendía el Paniza, vendía el Vancino, vendía el Barbicio, vendía el norteamericano Stixon. Y el primer sombrero que yo me puse a la edad de 8 años fue un sombrero italiano, marca Vancina, que me lo regaló mi tío Armando Hernández Molina, ¿no? Y hoy tengo en mi perchera, en mi casa, sombreros de todos los colores. Tengo Stixon. Tengo, de todos los tipos. Tengo todo tipo de sombreros. Soy un enamorado del sombrero, porque el sombrero es un atuendo típico del hombre del llano. Quien sabe lucir y portar un sombrero, entre toda la gente de las diferentes regiones de Venezuela, es el llanero, ¿me entiendes tú? Y hay tantas cosas, creencias, dichos, refranes alrededor del sombrero que yo los he asimilado. Yo he escuchado a algunos llaneros decir, no sé qué será de la mujer que se ponga mi sombrero, ¿no? Entonces a veces el hombre dice, juro por mi sombrero. Si no es verdad lo que estoy diciendo, juro por mi sombrero. Cosas de ese estilo las dice el llanero, quien sabe además cumplir con las reglas de cortesía para usar el sombrero. Cuando le presentan a una dama, se descubre gentilmente. Cuando va a entrar al despacho de un juez o de un prefecto, entra sin sombrero. Por supuesto que cuando entra al templo, con mayor razón, entra sin sombrero. Todas esas cosas las recogí y las metí ahí en la canción del sombrero. Son creencias, son costumbres y son tradiciones que un pueblo como el llanero tiene en Venezuela. Y aquella que dice, sobre mi caballo yo, sobre yo mi sombrero. Bueno, esa es una canta del cancionero del llano. Dice, sobre la hierba la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Pelo era un pelo guama negro, el poeta de mi llano.